¿Sabías que las mismas empresas multinacionales que queman nuestros bosques, contaminan nuestros alimentos con fumigaciones y envenenan nuestras aguas con megaminería, se fugan 30.000 millones de dólares cada año por el río Paraná sin ningún control del Estado? Defendamos nuestra soberanía.